Bueno, Pali, bueno, ni una hora los dejaron a los trabajadores del Corralón de Toay hacer un paro, porque dictaron la conciliación obligatoria y se van a juntar la semana que viene. Los trabajadores están de asamblea en este momento hasta cerca de las 9 de la mañana y van a continuar con ese estado de asamblea permanente y quite de colaboración. No va a haber un paro, no va a haber no va a haber una decisión, no está la decisión de hacer el paro, pero sí el quite de colaboración que estaban haciendo desde las 6 hasta las 9 con asamblea permanente, lo van a continuar. Es más, están en este momento reunidos los trabajadores porque se enteraron a través de un medio de comunicación que les pasó la información que habían dictado la conciliación ayer a las 8:30 de la noche. Y después todo lo que pasó, bueno, es lo que salió publicado y demás. Los reclamos siguen iguales y también dicen desde los estamentos gubernamentales que si no dictaban la conciliación podían llegar a decretar el paro ilegal por la nota que mandó la Municipalidad de Toay a la Secretaría de Trabajo diciendo que no había ningún condimento para que se llamara un paro porque estaban cumpliendo con los acuerdos que habían firmado con el gremio y los trabajadores del Corralón. O sea, para la semana que viene se van a sentar en esas tensiones a negociar. No va a ser nada fácil, pero la situación hoy es esa. No hay paro, sigue el quite de colaboración y hay una asamblea permanente en el Corralón de Toay, aunque también abarca a varios sectores de la Secretaría de Obras Públicas de la localidad de Toay. Sí. Así que ese es el panorama general de la situación de los trabajadores del Corralón de Toay. La conciliación obligatoria está recién armada para la semana que viene, jueves 27. Jueves 27, 9 de la mañana. 9 de la mañana. Sí. Bueno, es lo que se sabe hasta ahora. El paro iba a ser hoy a partir de las 0, lo informábamos ayer. Por supuesto que en el Corralón a partir de las 6 ya no iba a haber actividad. Finalmente va a haber actividad, va a haber recolección de residuos y las actividades que hacen desde la Secretaría de Obras Públicas, pero con ese condimento de asamblea permanente y el quite de colaboración hasta las 9 de la mañana. Bien. Bien, Mauro. Bueno, esa novedad del ámbito acá de la Municipalidad de Toay. ¿Algo más?